dile ven, ven, ven, que yo te invito a una fiesta, pero que tu papá no se entere, porque si no se molesta, pero que tu papá no se entere, porque si no se molesta conmigo. Los zapatos.